cumbia urbana sonando, sonando, ¿qué? Para todos ahí, para todos los oyentes, con cariño y respeto. Bolsa, bolsa, vamos. Tengo el corazón golpeado y muy mal herido. Esa botella fría, la calera en mi vida. Palmas arriba, palmas en alto, la piedra sonando, sonando, ¿qué? Sonando. Lo nuevo, vamos. Tengo el corazón golpeado y muy mal herido. Esa botella fría, la calera fría. Otra vez. Tengo el corazón cargado de sentimiento. Para olvidarme de ella, amaneceré bebiendo. Esta noche saldré, esta noche saldré a refugiarme, tal vez, a refugiarme, tal vez, de los labios que hallé, los labios que hallé, que vuelvan a ser. Esta noche saldré solo, solo, solo a buscar una mujer, una nada más, que me ayude a olvidar también que te tuve una vez. Volverá, toma, llorando, buscando mi beso. Mentiras, dirás que te busqué y que no te encontré. Volverá a mí a decirme de nuevo te quiero. Tal vez será, a casa no estaré, verás que te olvidé. Todos los boomer hacemos palmas, todos los boomer hacemos palmas, palmas. Y más ahorre, y más cumbia, cumbia urbana. www.3cumbia.com.ar. LPU, papá.